Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Buenas amantes del software libre, bienvenido a otro episodio de Podcast Linux, el número 159. Un saludo muy fuerte a quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos de aniversario. Podcast Linux cumple 6 años. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 159, especial sexto aniversario. Pues nada, llevamos 2 años desde que el proyecto tomó un nuevo rumbo. Y la verdad es que ya se nota bastante que ese rumbo ya está a un nivel y a toda máquina yendo, bueno, pues surcando el mar del software libre. Voy a compartir contigo una valoración personal y futuros episodios para la siguiente temporada. Bueno, siempre que llega el final de lo que es junio y como este podcast empezó en julio, pues bueno, siempre me atormenta esa idea de si hacemos un especial aniversario o no. Siempre tengo mis dudas y al final siempre lo hago. O sea que no sé por qué me quejo tanto de decir lo hago o no lo hago. Porque al final yo creo que es interesante hacer una valoración, tener un plan de acción, mirar hacia atrás y bueno, echar un vistazo a lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer. Y sobre todo te voy a pedir siempre que, si puedes, si quieres, me hagas también llegar tu valoración. ¿Qué te gusta más? ¿Qué cambiarías? ¿Qué temas crees que pueden ser interesantes? ¿Qué es aquello que podría darle más fuerza? ¿Qué es aquello que podría dejar a un lado? Todo eso, además de que me alegra mucho escucharte o leerte, pues me va a hacer muy, muy feliz. Pues lo primero, yo creo que lo que tenemos que tener bien claro es que podcastlinux.com, que es el GitLab page, donde está totalmente consolidado, tanto la página web, que además está el feed, alberga y da a conocer el feed en todos esos agregadores de podcast para que tú me puedas escuchar de una forma libre, pues está ya totalmente estable, consolidado, y la verdad que no tengo ningún pero, funciona de maravilla. Yo ya lo tengo muy bien organizado en mi ordenador, lo tengo casi automatizado. Después te voy a hablar de una cosa que hablamos también el año pasado. Si hay algo nuevo es el tema oscuro, y gracias a David Marsal, como siempre, que si me sigues en todos los podcasts y también en Linux Express, que te invito también a escucharlo si no lo sigues, pues siempre le agradezco muchísimo todo el apoyo. Siempre está ahí. Si tengo alguna duda y lo suelto en Linux Express, donde suelo comentar lo que voy cacharreando, siempre está él para echarme una mano. Cosas que hemos hecho, yo creo que bien. Pues como siempre, la rigurosa publicación quincenal. En estos 6 años, siempre, cada 15 días, te ha llegado un podcast Linux, y también a la semana siguiente alternamos con un Linux Express. En eso no he fallado, la verdad. Tiene cosas de buenas, que creo que siempre los miércoles vas a saber que tienes un podcast Linux o un Linux Express. Y un poco, hombre, está a organizarse, por lo menos yo me tengo que organizar bastante bien para no fallar y planificarme muy bien para tener así lo que son todos y cada uno de esos temas, contactar con gente, tener algo de reserva, ir viendo. Casi siempre tengo 2-3 episodios así a vista, mínimo, porque ahora en verano, los 4 de verano, los Linux Connection de verano, siempre los tengo todos para hacerlo lo antes posible y en agosto descansar. Y bueno, lo voy entrenando con los Linux Express. Los Linux Express sí los hago en la semana, pero los podcast Linux hay algunos hasta que he tenido con un mes de antelación grabado y lo tengo ahí retenido. Lo único, organizarme con el número y todo esto, y sobre todo quedar con la gente, pero en eso la verdad no me puedo quejar. En años anteriores sí he notado un poquito más de presión de que no llego tanto. Este año no lo he notado en ese sentido. Es verdad que igual he buscado que los temas sean un poquito más frescos, más directos, más sencillos a lo mejor, no tan enrevesados. Y eso a mí me ha ayudado bastante a la hora de organizarme. Entonces, como siempre, 25 Podcast Linux y 25 Linux Express has tenido en tu podcatcher preferido para poder escuchar, que hay de todo tipo. Como un recordatorio, que ya lo dije el año pasado, pero creo que es interesante. Si nos sigues, recuerda que los repositorios de todo Podcast Linux y Linux Express están en archive.org, archive.org, y utilizo el comando IA para colgar los audios desde la terminal y no tener que ir a la página web de archive.org y allí ir abriendo cosas. Es bastante sencillo, lo llevo haciendo ya un buen tiempo y me funciona brutal. La verdad es que no he tenido ningún fallo a la hora de albergar o que alguien me haya dicho que no funciona o que se ha quedado colgado. Archive.org, que recuerda, es un recurso que aboga por el software libre y la licencia Creative Commons, y ahí tienes un montón y es de manera gratuita. Aporta, si quieres, económicamente a todo esto que te voy a ir comentando. También dentro de podcastlinux.com alberga el feed, y el feed es propio, está ahí mismo y es híbrido. Híbrido, recuerda que tiene OGG y MP3. El primero que te va a llegar es un OGG dentro del feed, el primer archivo que está. Está en la primera línea, en la segunda el MP3. Si tu dispositivo no puede reproducir OGG, pues pasa al MP3. Esto es gracias, ya lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo porque tengo que agradecer a mucha gente. Alejandro Domingo, que estuvo en Maratón Linuxero hace mucho tiempo y vio esta posibilidad de hacer un feed híbrido, y yo lo sigo utilizando. Y este año, a causa de problemas con Overcast, este podcatcher, este software para escuchar podcast, pues parece que este feed híbrido se atraganta. Es el único que se atraganta, porque en todos los demás no he tenido nunca ningún problema. Pues bueno, a partir de ahí, David Marsal también ha hecho un feed solo con MP3 para, bueno, pues todos los que tengan Overcast y tengan problemas, pues se suelen poner en contacto conmigo y yo le doy este feed. Este feed no lo hago público porque yo prefiero seguir con el feed de OGG y MP3 para dar, bueno, prioridad a lo que es el software libre, pero si tú lo necesitas, pues yo te lo doy. Me puedes contactar, bueno, aquí en las notas de lo que es el podcast, en Telegram, o en donde tú quieras, o por correo, por donde mejor te venga a ti, y yo te lo paso. Pero insisto, un problema de Overcast, porque el feed que yo tengo hecho de OGG más MP3 es un feed que está realizado con los estándares, y el problema es que Overcast no sigue ese estándar y por eso, pues digamos entre comillas, que no lo traga bien. Pues bueno, pues yo no voy a cambiar porque solo un podcatcher, pues bueno, no se una al estándar, así de claro. Pero si tienes Overcast, pues bueno, pues yo también te lo hago pasar. También, además del feed que tengo en podcastlinux.com, publico a través de ese feed en iTunes, en iVoox, en Google Podcast y en Spotify. Estamos en esos cuatro agregadores de podcast, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, pues si hay gente que es nueva y esto del software libre todavía no lo abandera, o porque quiere buscar otro, bueno, otro podcatcher, yo, bueno, una vez dejo uno libre, pues dejo otro para intentar llegar a más gente, ¿vale? Aunque yo siempre abogo porque te bajes el propio feed, el OGG más MP3, que lo tienes en las notas del programa y en todos los programas que hago de Podcast Linux, toda esa información, y tú lo puedes agregar libremente al que tú quieras. Al que tú quieras, recordando que en Overcast, bueno, pues tienes que hacer solo con el feed que es MP3. La web sigue en Hugo con David Marsal, de nuevo ha estado ahí, y recuerda, en GitLab, como digo, y en GitLab todavía sigo con las automatizaciones de publicaciones. Yo publico todos los miércoles. Un miércoles es Podcast Linux, al siguiente es Linux Express, y yo lo tengo en GitLab que a las 4 de la mañana del miércoles, digamos que renderice la web para que actualice todo lo que tengo para ese día, si lo tengo para ese día, para ese miércoles, y así, bueno, se ve público, ¿no? Digamos que ya se ve en la página web y ya el feed lo puede compartir ese episodio. Ningún problema, la verdad, con GitLab, y me va de maravilla. La verdad es que estoy muy contento. Siguen los comentarios, que también son libres, con Hanover, gracias a Sergi Rodríguez, que es una alternativa a Discus, pero la verdad, ahí casi nadie ya suele escribir, la verdad. Te animo a que de alguna u otra manera también compartas tus ideas y lo hagas a través de la página web, puede ser de, también de otras redes sociales, sea como fuere, intenta compartir, ¿no? Si algo te llama la atención, no estás de acuerdo, quieres ahondar un poquito más, oye, sé que el tiempo es muy justo, pero si tienes esos 5 minutitos para hacerme llegar a mí y a la comunidad que está detrás de Podcast Linux, tu saber, tu experiencia, tu reflexión, pues más que agradecido. Y yo creo que así también lo hacemos un poquito mejor Podcast Linux y llega a más gente también, que eso es el sentido de este programa. Sigo utilizando Joplin para notas de episodio. Antes estabas con hackmd.io y me funciona, la verdad, es que muy bien. Lo tengo sincronizado con varios ordenadores y de maravilla. La verdad es que no tengo que decir ningún pero a eso. Y recuerda que cambiamos distancia en Pertube. Antes estamos en DevTube y cerró. Y pasamos a Fediverse TV. Agradecer enormemente a Fediverse TV que yo, oye, solicitándolo, pues me abrieran sus puertas y dijeran que, bueno, tuviera todo ahí. Y gracias a Tareao, pues él hizo un script donde además él mismo, pues volcó todo lo que tenía en YouTube, en Fediverse TV, y lo tenemos todo ahí. La verdad, hace tiempo que no grabo vídeos, tengo que ponerme, y después te comentaré un poquito la idea que tengo de futuros tutoriales, de futuros cursos. Si viene. Y después recuerda que todo esto lo comparto en Twitter. Casi siempre hago en Twitter lo que es un tweet que se copia en Mastodon gracias a Moa, y también en Telegram gracias a Niter más el RC de Telegram Group. Lo de Moa se lo tengo que agradecer a Roberto Ruiz Sánchez, y la verdad es que es fabuloso. Lo bueno en Twitter es que se pueden programar los tweets y después se copian en 2-3 minutos y ya está pasado a Mastodon. Y después, gracias a Niter, se extrae el RSS de Twitter y lo pasamos a Telegram. Niter, si no lo conoces, es una web para poder seguir a Twitter sin tener lo que es cuentas de Twitter, y así puedes seguir y no te rastrean ni hay ningún tipo de traqueo en este sentido. Está muy bien, y sé que hay otra gente que se ha puesto en contacto conmigo para trabajar con las APIs, para ver si podemos hacer algo un poquito mejor. Bueno, estoy abierto a que todo esto sea cada vez más sencillo y se publique todo más automáticamente, porque todo ese tiempo que me ahorro lo puedo invertir en otras cosas, además del programa, pues como siempre, ¿no? La familia, cosas del trabajo que hay que hacer y que se quedan para la tarde. Pues bueno, muchas otras cosas que tenemos que hacer para Marta, que también un año más pues siempre me apoya y me anima a que siga con Podcast Linux. En lo que episodio se trata, pues tuvimos varios episodios hardware. Tuvimos por aquí el Slimbook One AMD, una pasada, y el Slimbook Executive, la verdad es que muy bien, y el Band Agile. También tuvimos la PodKitty Q90, esa retroconsola china con Genio Linux en sus tripas. Vendrán más hardware el próximo año. Espero que Slimbook y también BAT siga confiando en Podcast Linux y en mí para traerte todo lo que es esos portátiles, esos ordenadores sobremesa que apuestan por el software libre y Genio Linux. Y también alguna que otra retroconsola que saben que, bueno, es uno de mis ojitos derechos y a mí me gusta mucho, pues de vez en cuando, pues desconectar un poquito y ponerme a jugar. Y con las retroconsolas, la verdad es que disfruto mucho. Hemos tenido varios especiales por comentar: el FreeSol Tenerife 2022, en el que estuve también en la organización, y también aquí hace muy poquito se pasó Es Libre 2022 para hablar. de lo que es este evento ya presencial, estos dos eventos presenciales. Y la verdad, lo bueno es que ya vamos viendo que podemos ir a eventos y podemos vernos otra vez las caras, la cara completa, sin mascarilla. Creo que es muy interesante. Al igual de interesante que estuvo el primer encuentro Podcast Linux con Jam. Jam es un software libre que lo que hace es conectar solo audio entre mucha gente y tener una audiencia que puede levantar la mano, que puede entrar a hablar y todo esto, muy en sintonía con el podcasting y muy en sintonía con lo que es, bueno, los directos. Yo creo que eso está muy bien. Y bueno, no hemos tenido más que uno. Hubo gente que se quejó un poco de que era este primer encuentro muy hablando de Jam y de cosas de estas, que sería interesante pues tratar temas más diversos y no ahondar siempre, bueno, en el propio software que utilizamos para hacerlo. Recojo el guante y vamos a hacer más cosas con nuevos encuentros de Podcast Linux y también con algunas mesas redondas que hace un tiempo le hicimos y gustó mucho. También Viernes de Escritorio con su especial. Tuvimos un episodio especial Viernes de Escritorio y todos los viernes en Twitter, en Mastodon y también en lo que es en Telegram estamos con nuestros Viernes de Escritorio. Un poquito hacer llegar a la gente lo que es GNU Linux y la parte gráfica y quitar ya eso de que GNU Linux no es bonito o no es manejable o es muy complicado. Nada de eso. La verdad es que ahí estoy todos los viernes y no fallo, la verdad. Yo me levanto siempre entre semana, prontito, a las 5:30 a.m. y ya estoy, bueno, a los 5 minutos en el ordenador los viernes compartiendo mi escritorio para darlo a conocer. Y es una de las actividades de la comunidad que a mí más me gusta, la verdad. Ver la variedad, ver cómo tiene cada uno organizado, complementado su escritorio, qué es lo que tiene, bueno. Me gusta mucho y voy a seguir ahí. Y otra cosa de la que, bueno, yo estoy muy, muy contento es el curso Kaden Live. El curso Kaden Live que terminó y que por ahora lo voy a dejar así. Vamos, la verdad es que he disfrutado mucho de Kaden Live. En principio hice el curso, como muchos de los cursos que hago para aprender por Kaden Live, porque yo estaba utilizando otro editor de vídeo y lo que quería era darle una oportunidad a Kaden Live porque yo soy parte de la asociación KDE España y bueno, aportar mi granito de arena con un pedazo de editor de vídeo que, por cierto, en el cole ya lo he dicho y un profesor se ha pasado y ya no quiere otra cosa. O sea, que genial. Lo utiliza en Windows porque no utiliza GNU Linux, pero bueno, ahí estamos. A pico y pala a veces para que por lo menos se utilice el software libre. Este curso Kaden Live lo he hablado en las charlas que también he estado, también he colaborado en Academies y en FliSol Tenerife también hablando de Kaden Live. No creo que vaya a actualizarlo porque es de prácticamente este año, no tiene mucho tiempo y bueno, está ahí para que le eches un vistazo y si tienes que hacer un vídeo, ni te lo pienses, Kaden Live. Queda pendiente otro proyecto que se quedó ahí un poco tirado, que es el Libre Home Gym, que era para hacer audios, para hacer gimnasia en casa, y es que me falta por hacer la sintonía. Y lo estoy intentando hacer la música con LMMS, pero no me viene aquí la creatividad ni para atrás. La verdad es que lo primero, la poca música que yo he hecho es muy mala, pero es que, bueno, no sé, últimamente no me da. Bueno, voy a ver si lo consigo. Termino lo que tenía organizado y si alguien quiere seguir con eso, perfecto. Más cosas que tengo en mente. Un posible curso de Audacity en 2022, ¿vale? Desde que hice, que tiene ya varios años, 3 o 4 años hasta ahora, pues Audacity ha cambiado bastante la forma de editar y creo que es interesante actualizar el curso y para que la gente vea cómo puede hacer no solo podcasting, sino si quiere en el tema de algún otro tipo de grabación o edición de audio, pues bueno, que tiene aquí Audacity y que no necesitamos más. Yo todo lo mío lo grabo con Audacity y después me paso a Ardour para ya editar, pero la grabación con Audacity. Muy, muy sencilla. Bueno, pues esa es la idea, actualizar el curso de Audacity. Y hablando de los episodios, mirando atrás, yo creo, desde mi punto de vista, que los mejores episodios, los que más me ha gustado a mí, han sido el de Domótica Libre y Retro Gaming. Sí me gustaría conocer cuáles más te han gustado a ti. Alguno que quieras destacar para yo saber más o menos qué tipo de temática o gustos hay detrás y para que, bueno, sea más cercano a todo lo que es la audiencia. Me gustaría que me comentases, me hicieras llegar, pues mira, este me gustó, pues mira, este Juan, yo creo que no son llamativos, yo iría más por otro lado. Oye, encantado. Y mejoras para este próxima temporada, este próximo año que empezaremos ya después de los Linux Connection de verano, ya empezaremos en lo que es septiembre. Tengo la idea de posiblemente hacer algunas entradillas nuevas, la entrada, el intro y el outro, que es el inicio y el final de todos los episodios de Podcast Linux. El problema es que, bueno, como LibreOngine estoy con LMMS y no me sale ninguna sintonía, no me sale nada y puede que se me atasque. Pero bueno, lo tengo en mente para cambiar, si no es para septiembre, igual para enero, y ya hacer unas nuevas entradillas. Cuanto más corta mejor, porque lo tengo claro, ir a tiro hecho. Y si sale de ahí alguna música para ponerlo de fondo y no estar buscando música por ahí, pues yo creo que mejor. Cosas que me han dicho, que a veces yo no me las creo. Siento que estoy un poquito más suelto y fresco en lo que a locución y vocalización se refiere. Creo que he mejorado un poquito. Ya estoy menos encorsetado, me trabo menos, parezco más natural. Yo creo que desde esos primeros podcalinos que se leían a estos que estoy ahora hablándote, como si te hablara a ti directamente, creo que he mejorado mucho. Y que esa es la idea, seguir mejorando en ese sentido. También automatizar el proceso de redes sociales con script, lo que ya ha conseguido seguir mejorándolo y se ha puesto mucha gente en contacto conmigo para echarme una mano. David Marga, Juan Antonio también me ha dicho que cuente con él para hacerlo. Y yo creo que por ahí podemos mejorar. Tener más retroalimentación de la audiencia, más retroalimentación tuya. A mí me encantaría que cada vez que tengas una reflexión, un parecer sobre Podcast Linux, sobre lo que se está hablando, sobre la temática, oye, de alguna manera me lo hicieras llegar a través de responder a los Twitter o a Mastodon, en Telegram, correo, lo que sea. Pero eso sería interesante. También en lo que son los comentarios de la página web de Podcast Linux, también tienes por ahí. Todo esto me va a hacer, sobre todo lo de automatizar el proceso de redes sociales, gestionar mejor el tiempo. Creo que tengo que ser más directo y hacer las cosas, bueno, un poquito mejor y más rápidas en ese sentido. Hay muchos episodios que no sabes lo que tardo, pero un montón, ¿eh? Algunos me divierto porque son para mí, para aprender, y voy recogiendo información y después la voy estructurando y después te la voy diciendo a ti, y eso me supone a mí saber y conocer sobre ese tema. O sea, que yo salgo ganando antes de hacer este podcast porque lo siento así, de organizarme, y eso me va a ayudar mucho a que salga más fluido todo y tampoco me vea a veces con el tiempo muy ajustado. También voy a cambiar Pixabay Music y voy a volver a Freestone Music. Lo estoy haciendo desde varios episodios ya. Y el problema que tengo es que Pixabay Music pues ha cambiado sus licencias. Ya no son Creative Commons y ha cambiado por unas suyas. Tengo que ver bien las licencias de Pixabay Music si respetan lo que es el software libre. Si no, pues no la voy a seguir. Por ahora estoy con Freestone Music y estoy buscando Creative Commons de atribución, que son la mayoría, y de ahí poco a poco van saliendo. Recuerda que en todas las notas del programa tienes toda la música referenciada para que puedas acceder a ella y también revisar tú la licencia o descargarte y seguir a todos estos artistas. Tenemos episodios para el verano. Vamos a tener a 4 Linuxeros en esos Linux Conexión de verano, y bueno, este verano que viene, pues no te vas a quedar sin Podcast Linux. Siempre lo hago, los grabo en julio y ya lo empiezo para que en agosto, bueno, pues tenerlo ahí y tener yo un poquito más de tiempo para mí. Y en futuros episodios se ha quedado impresión 3D y GNU Linux y distros no debianitas para lo que es la próxima temporada. Esta viene de temporada anterior, pero bueno, pues no he podido sacarlo adelante, están pendientes del año pasado. Y además tengo varios en mente, uno de PC reciclado, de Microbit, esa plaquita que ya ha venido al colegio y estoy toqueteando mucho, uno de audiofilia y software libre, y vendrán algunas retroconsolas con GNU Linux también en ese sentido. Si tú tienes, bueno, una temática, si tienes un proyecto de software libre, si tienes una comunidad, si quieres comentarme algo, yo estoy abierto. Si tienes alguna linuxera que quiera pasarse por aquí también, vamos, eso tiene preferencia, Eva. Y disfrutar mucho conociendo a gente. Yo creo que si algo tengo que agradecer es eso, conocer a tanta y a tanta gente a través de Podcast Linux. Volveremos con el formato de mesa redonda y con Encuentros Podcast Linux, ese jam que es como un clubhouse libre donde podemos oírnos, no es vídeo, es audio solo, y bueno, a comentar, seguir escuchando como si fuera audiencia, o subir a la palestra y como orador también tener una mesa redonda y volver a una cosa de eventos presenciales. Insisto, estoy muy abierto a tus propuestas. Todo lo que necesites de mí, no tienes más que contactar conmigo, y te aseguro que hay muchos proyectos que han agradecido pasarse por aquí, porque después se une mucha gente a ese proyecto o se conoce ese proyecto. Y la intención de Podcast Linux, te puedo asegurar que es eso: hacer comunidad, que la gente conozca y que conozcan el software libre y GNU Linux, porque tenemos mucho, mucho que decir en ese sentido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por la nota del programa para conocer a sus autores. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Me vas a hacer muy feliz. Gracias en esta sexta temporada por tu tiempo, por tu escucha, por tu atención. Nos escuchamos en estos Linux Conexión y volveremos al ataque en una séptima temporada a partir de septiembre. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.